nos transmitieron que se iba a hacer, espero que sí, que se cumpla. Este español estuvo junto a Cosas en su momento y sabe de la importancia que ha tenido el sector nuestro y de chinos que cada vez está ocupando mayor lugar en la venta, porque la gente se ha ido acercando a los comercios de proximidad, a los comercios de barrio, porque encuentra un mejor precio en este momento que en las grandes supermercados. La gente te dice, voy a comprar la oferta puntual, porque el resto de los productos ustedes lo tienen más barato. Van a tener que trabajar mucho con los mayoristas, porque los mayoristas encima en estos últimos años se han volcado mucho al consumidor final, digamos. Que eso fue para nosotros un golpe duro también. Nuestros clientes están yendo a proveer también de los mayoristas. Antes no ocurría eso.